lastimado todo el pecho por culpa de tu infame corazón. Saber que ha destrozado mi cariño y tú como si nada que perder. Pero todo se acaba en esta vida y yo me sanaré con otro amor. No creas que yo viviré sufriendo, mi corazón ha vuelto a renacer. Hoy será calmado por sus besos, hoy será calmado por su amor. Tengo destrozado todo el pecho y con tantos besos sobreviviré. Hoy será calmado por sus besos, hoy será calmado por su amor. Tengo destrozado todo el pecho y con tantos besos sobreviviré. ¿Verdad que sí hay diferencias? ¡Sí, sí, sí! Estos son Gerardo y los Chats. ¡Indiscutiblemente! Hoy será calmado por sus besos, hoy será calmado por su amor. Tengo destrozado el pecho y con tantos besos sobreviviré. Hoy será calmado por sus besos, hoy será calmado por su amor. Tengo destrozado todo el pecho y con tantos besos.